Bueno, ¿hasta cuándo vas a llorar? Tranquila. Todo el mundo sabe que estoy sufriendo por tu partida. Me llevo la vida de barra en barra solo pensando en tu amor. Y se me pasan las horas, los días y las semanas. Y en ese llora que llora, mi corazón se desangra. Si Chacumbele se mató, has matado mi corazón. Si Chacumbele se mató, has matado todo mi amor, mamá. Si Chacumbele se mató, ay mamita, ay ya se murió. Si Chacumbele se mató, se murió, se murió. Yo pesaba 70 kilos y hoy ya no peso. Soy un papagayo, estoy en el hueso. Todos se burlan de mí y se me pasan las horas, los días y las semanas. Y en ese llora que llora, mi corazón se desangra. Si Chacumbele se mató, tú has matado mi corazón. Si Chacumbele se mató, tú has matado todo mi amor. Si Chacumbele se mató, amor mío, beso en la boca. Si Chacumbele se mató, tú has matado todo mi amor. Este mambo para todo el mundo, báilalo. Así nada más. Si Chacumbele se mató, Chacumbele se mató, murió. Chacumbele se mató, lo han matado a todos.